Con motivo del Día del Sol, la editorial estatal de Laos publicó en folleto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, Abramos una nueva era de prosperidad en la construcción de una potencia deportiva con el espíritu revolucionario del Paektuk.